Hermosa en la ciudad de Concordia, con una temperatura que ya supera los 28 grados. Bueno, vamos a meternos, Pablito, con el tema del automovilismo. Puntualmente, lo que pasó en este gran autódromo que tiene Concepción del Uruguay, que aparte podemos tener novedades o no. Corre. Sí, siguen creciendo los rumores, todavía no se ha confirmado nada, esperemos que sea así. Sí está confirmado que no va a San Juan, no sé, que no va a ser San Juan la sede ni para la última carrera. Igual Entre Ríos suena. Claro, ni por eso te digo, lo que está confirmado es que no va a ser San Juan la última carrera del Turismo Carretera, la carrera coronación de la Copa de Oro, y que tampoco va a ser la coronación de la TC Pickup, que podría ser Entre Ríos. Pero lo que está confirmado es que no es San Juan, lo que no está confirmado es que sea Entre Ríos. Perfecto, ahí está, qué lindo. Mirá, Concepción del Uruguay, ¿sí? Es Concepción del Uruguay, es terreno conocido para Mañanas del Sur. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro especialista, nuestro cronista de automovilismo, el que va, el que está ahí en los ruidos, donde están los motores. Está con los pilotos, hablo de Federico Arriola, que es productor automovilístico de Mañanas del Sur. Y la verdad que hizo una cobertura extraordinaria de lo que fue la carrera. Fue la última carrera de TC2000 que ya tenía todo definido, Pablito, todo así. Ya tenía campeón. Sí, ya había sido campeón una fecha antes, Pernía, creo, por la ausencia del equipo Chevrolet Pro Racing, que había tenido este problema, este conflicto gremial, y no habían podido ir tanto Canapino como Bernie Schaber, que eran contendientes al título. Claro, no pudieron ir a disputar. Y esto, bueno, precipitó la definición del campeonato. Perfecto. Vamos a tener palabras de los protagonistas. En primer lugar, vamos a escuchar a Fabián Gianantuoni, un histórico del automovilismo argentino. Gianantuoni corrió en muchas categorías y es un histórico. Escuchen, porque es trabajo exclusivo de Federico Arriola. Ahora es una carrera difícil. Se larga a llover a poquito tiempo que arranca la carrera. Tratamos de mantenernos en pista porque, bueno, fue una decisión del equipo. Y bueno, no aguantamos, la verdad que no aguantó, nos fuimos fuera en la curva 1 y perdimos todo lo que veníamos haciendo hasta el momento, que era muy bueno, así que una lástima. Agradecido a todo el equipo, a todos los patrocinantes y bueno, seguiremos trabajando para el año que viene. Fabián, una pregunta más, ¿hace mucho de que comés esto? Sí, ya como más de 15 temporadas. ¿Cuál es tu pista más preferida para vos? Que a uno dice, bueno, este me gusta a mí, ¿cuál es tu pista? Bueno, esta es una linda pista, para nada me gusta mucho también. Bravo, Gianantuoni, lo que dijo. 15 años corriendo, Pablito, un histórico. Un histórico, Fabián Gianantuoni, y eligió dos pistas, las dos de Entre Ríos. Bueno, viste que el piloto tiene, es como el rockero el piloto, ¿viste? Está de local y te dice... Sí, a donde va el mejor público y la mejor pista, es como el rockero. Bueno, vamos con la palabra de Arduz, otro histórico, Pablito, que ha tenido sus años de esplendor, ahora un poco alejado de las puntas, ¿o no? No, lo que pasa es que compite en varios frentes, está compitiendo en Turismo Carretera, está compitiendo en el TC2000, entonces es difícil con tanto piloto estar siempre vigente. En lo que es el Turismo Carretera ha cambiado de equipo varias veces y por eso se le está complicando. Pero tuvo un año muy bueno. Pero sí, él estuvo lo que fue más, fue su rol con el equipo Renault oficial de Turismo Carretera, que tenían los Torino Renault. Uh-huh. El tema es que ahora se pasó a Chevrolet. Y bueno, todavía no encontró el auto. Cuando encuentre el auto, volverá a ser parte candidato. Macanudo, hablamos de Arduzo. Vamos a escucharlo. Así que bueno, acá le voy a preguntar a él. Facundo, ¿se te complicó algo en la pista? Sí, se complicó. Entramos a boxe, cambiamos la goma. Salió mal el cambio, perdimos la vuelta. Y después nos costó mucho ir para adelante. Una mala carrera. Así que también un año complicado para nosotros. Una pregunta, Paco, ¿hace mucho que corres esta carrera? En el TC2000 hace fines de 2009, así que sí, hace mucho tiempo. ¿Y el TC2000 en Turismo Carretera? En Turismo Carretera hace el año 2013. Bueno, acá estamos con Paco, muchísimas gracias. Un saludo a la gente de Concordia, de Río. Gracias a vos por la buena onda, un fuerte abrazo para toda la audiencia, para toda la gente de Concordia, para todos los colombianos, y espero que sigan disfrutando del automovilismo. Bueno, ahí está, lindas palabras también, ¿eh? Como novedades para Facundo Arduzzo, que va a seguir en la categoría el año que viene. Él está corriendo en Honda en esta categoría. El equipo Honda ha anunciado la fusión del equipo que es actualmente el titular de la marca con otro equipo más. Ayer estaban llegando los autos al nuevo taller. Se espera un fuerte rediseño y remantenimiento de los autos. Esperan probar la aerodinámica antes de fin de año, porque quieren pelear el título el año que viene. Así que, ¿quién no te dice que el año que viene uno de los que esté peleando ahí arriba sea Facundo Arduzzo con su Honda Civic? Ahí está, buena noticia. Bueno, vamos con el Pato Silva, escuchamos. Este es histórico, retirado ya el Pato pelea, Silva. Claro, como jefe de equipo está acá. Sí. Escúchenlo, el famoso de la pelea con... El Flaco Traveso. Pero también ha corrido el Dakar cuando el Dakar se corrió en Sudamérica. Corría el Dakar también, ahí está, escúchenlo. Y la verdad, Pato, una nota de Acompaña Mañana del Sur, de la radio de mañana. ¿Cómo te fue esta carrera que vos sos director de deportivo? No fue mal, realmente no habíamos clasificado bien en los secos y la verdad que en la lluvia tampoco fuimos rápido, así que, bueno, una pena. ¿Saludáis ya, no? No, no, claro. ¿Va a volver el 2000? No, vuelvo, ya. ¿Qué tal de Dakar? Y el Dakar nos estamos preparando, con mucha expectativa, así que, bueno, esperemos ya los primeros fines de año estar viajando hacia Arabia Saudita. Bueno, Pato, muchísimas gracias a esto de Concordia, que ha venido, así te mando un abrazo grande para la gente de Concordia. Gracias a vos, gracias por todo el cariño a toda la gente de Concordia. Terrible laburo de... Bueno, tiene la data tuya. Claro. Usted le habló del Dakar. Así que el Dakar vuelve allá a la zona de Arabia Saudita. Sí, se está corriendo en... ¿No se corre más acá? No, acá en Sudamérica no, hace un par de años. El tipo reinformado. Menos mal que lo tengo a Fede y lo tengo a Pablito, Vamos a escuchar ahora la palabra de Julián Santero, otro de los pibes que está teniendo buenas temporadas. Bueno, estamos con Alejandro Levy. No, perdón, Levi. Alejandro, ¿qué sentís de la fiesta del TC 2000? Hola, la verdad que muy lindo, muy contento estar acá en Concepción del Uruguay, con un cierre de campeonato muy entretenido, una carrera que va a dar que hablar unos cuantos días por lo peleada que fue para obtener la victoria, así que todo muy bueno. ¿Te sentís mejor presidente para el TC 2000, tal vez? Me siento un presidente más, que tengo que trabajar, que tengo que hacer lo mejor posible todo como para que las categorías crezcan y vuelvan a ser entretenidas y lindas para que el público las pueda disfrutar. ¿Seguí con el Valida y Nacional Argentino? Estamos con el equipo y el fin de semana que viene vamos a estar participando acá con Marco Ligato. Ale, muchísimas gracias. Esto para Concordia Entre Ríos. Así que muchísimas gracias. Mando un saludo a toda la gente de Concordia Entre Ríos. Saludos para toda la gente de Concordia y espero el año que viene darnos nada más. Gracias, Ale. Bueno, ahí está Alejandro Levy, el presidente de la categoría, es Pablito, los dueños de parte del automovilismo argentino, Ahora sí vamos con Julián Santero, uno de los pibes que está andando muy bien en la categoría. Bueno, no tan pibe, pero joven relativamente. Sí, vamos. Fue buena la carrera, avanzamos del cuarto lugar que largamos al segundo o al primero, todavía no sabemos, está en análisis ahí la última vuelta, pero fue una linda carrera con el condimento de la lluvia, así que contento y agradecido con todo el equipo. ¿Sí te complicó la lluvia? Nos complicó en un momento porque estábamos con goma lisa en una pista muy mojada, tuvimos que parar a cambiar el neumático, se nos trabó una rueda en boxes también, que eso nos retrasó un poco, pero después pudimos recuperar con buen ritmo. Con Matías, vos sí, ¿cómo te llevas con el equipo de Toyota Gazoo? Con Matías más o menos, la verdad. No, mentira, muy bien con Matías. No estamos compartiendo equipo ahora porque él está en TC y yo estoy en el TC2000, pero tenemos muy buena relación. Una pregunta, tu misma carretera, ¿qué tal de Toyota? ¿Puede estar de Toyota dentro de tu carretera? Toyota está y el año que viene se van a agregar seguramente algunos Toyota más. Oye, muchísimas gracias de Mañana del Sur, de la ciudad de Radio de Mañana del Sur, de Concordia Entre Ríos. Mando un saludo a toda la gente de la ciudad de Concordia Entre Ríos. Vale, cariño grande para toda la gente de Concordia. Abrazo. Gracias, bien. Che, ahí está, mirá qué linda palabra, Julián Santera, falta re buena onda, bueno, fe genera eso también. Sí, él dijo que no sabía todavía el resultado de la carrera, pues en ese momento había finalizado. ¿Y cómo fue el final? Contame. Claro, en ese momento había finalizado por delante, o sea, llegó primero la bandera cuadro, Agustín Canapino, pero había tenido una maniobra polémica en un adelantamiento que había sido bastante conflictivo con Julián Santero. Julián Santero hace el reclamo ante la CDA. Y finalmente, 2 horas después, creo que se conoce bien el resultado, y la victoria se la dan a Santero, así que era el ganador de la carrera. Mirá, mirá vos, ¿Cuál era el campeón, me dijiste? Leonel Pernía, Altano Pernía. Escuchá, porque lo tenemos al campeón, este laburo impresionante de Federico. El campeón de ese domingo, de la Copa Pernía, ¿qué sentís de ser campeón? No, una alegría enorme, un orgullo muy grande, haberlo logrado con este equipo contra grandes rivales, con este gran grupo de gente. ¿Te sentís bien con Facundo Aluso de tema de tu carretera? ¿Qué pasó? No, te digo, si sentís bien con Facundo Aluso. Pará, que ahí estamos acomodando, se no. Sí, no hay problema, no sé por qué lo decís, pero no. Porque estaba tu equipo antes, ¿no? Está en... Hubo rumores que puede llegar a las Tojas, bueno, no, nada, cada uno busca lo mejor para su futuro, es normal que esto pase en estos momentos. Fernía, bueno, esto es un orgullo para vos, de toda la familia, ¿no? Las copas llegan a tu casa. Sí, un orgullo, sobre todo lo de mi hijo, la verdad que es grande. Fernía, muchísimas gracias, esto es de la mañana del sur de Concord en tu vida, así te mando un abrazo grande y bueno, mando un saludo desde allá de Concord en tu vida. Gracias, un cariño para toda la gente de Concord. Gracias, Fernía. Bueno, ahí está, terrible laburo de Federico, terrible laburo de Federico Arriola en el programa. La verdad que una cobertura ahí generó polémica con Arduzzo. ¿Qué pasó con Arduzzo? ¿Se cambiaron de equipo? No sé cuál sería el conflicto con el Facu Arduzzo. No, pero lo minimizó. Así que, bueno, pero viste que los pilotos se llevan bien, más allá que a veces se pegan cada roscazo. Hay rivalidades. Sí, hay rivalidades dependiendo de cómo se den pista, qué sé yo. Hay algunos que se tienen rencores porque en algún momento una maniobra de un piloto que no está compitiendo puede llegar a costar el campeonato, y en esas cuestiones son cuestiones que no se olvidan rápidamente. El Tano Pernía, que está también disputando, es campeón del TC2000 con el equipo Renault. El Renault es el equipo ganador de marcas de la competición, y el Tano Pernía que está disputando también el campeonato de TN, el Turismo Nacional. Me gusta Pernía. Sí, lo tenía, es un piloto agresivo. A mí me gusta porque es bastante franco a la hora de declarar y aparte es de Boca. El tipo tenía la posibilidad, tenía bastante servido el campeonato de Turismo Nacional, pero no quiso sumar kilo. Levantó Castellano, que venía atrás de él, compañero de estructura en el TN, y le dejaron servida la primera posición al Negro Merlo, y ahora el Negro Merlo tiene un buen colchón de puntos de ventaja y queda una sola carrera en el TN. Pero bueno, todavía la posibilidad de Pernía, que siempre es protagonista en las carreras, está de ser campeón del TN y campeón del TC2000 el mismo año. Pero bueno, se le complicó, se le metió un Negro Merlo ahí. Ahí está, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo sigue esto. Pero la verdad que terrible informe de Federico Arriola, en el laburo en vivo, directo desde el Autódromo de Concepción del Uruguay.